como si fuese que quieren detener el tiempo volver a ser aquel niño más sincero. Nunca perecer eternamente, poder ser Power Ranger Red, versión en modo arcade. Los días y tu play, pasas hablando de él, pero pela pan skate, se van capa los seis. La escuela de pay, en tu casa gritando Mayday, y escapando de la vara, eres un alto sensei. Tartán de la selva en el monte Hep Hei, en esa época donde estaba todo ok. Ay loco, época que estaba todo ok. Y son momentos de vida que el tiempo pararía, pero el futuro está aquí, ha llegado. Si no lo conseguí, por lo menos intentalo, vale la pena derramar la leche que llorar por ella. Liberar tu mente de ideas negras, ponerle creatividad, encenderte una vela. El tiempo pasa como, todo lo lleva como. Mira cómo se apaga ahora tu abuela. Solo será otra historia que no comprenderás. Pasa el tiempo y vos a nada llegas. Solo será otra historia que no comprenderás. Pasa el tiempo y vos a nada llegas. Es el pasado, el futuro, el presente. Cosas que quedan en tu mente, que hacen que la redacción vos te influencie, que hacen que las cosas buenas vos las recuerdes, que tengas esa felicidad a la hora de resolver. Que escucho rap de los 14, de los 17 freestyle, y ahora a los 27 le meto con baile. Bravo, se y para todos los que estén, para vos también, bro. Solo será otra historia que no comprenderás. Pasa el tiempo y vos a nada llegas. Solo será otra historia que no comprenderás. Pasa el tiempo y vos a nada llegas. Solo será. Son momentos en vida que el tiempo pararía, pero el futuro está aquí, ha llegado. Solo si no lo conseguí, por lo menos intentarlo. Solo será. Solo será otra historia que no comprenderás. Pasa el tiempo y vos a nada llegas. Solo será otra historia que no comprenderás. Pasa el tiempo y vos a nada llegas.